Se ha lanzado convocatoria, la novena convocatoria nacional del programa Punto de Cultura. Y este próximo jueves 27 de abril a las 18 horas, Atentis, organizaciones sociales, colectivos culturales, artísticos, comunicacionales y demás, atenti a esta novena convocatoria nacional y a una capacitación virtual y presencial que va a suceder el día de mañana, como decía, a partir de las 18 horas ahí en la sede del SUTE, ahí en la calle Coronel Plaza 556. Se pueden anotar en formulario o pueden asistir a partir de las 18 horas, donde se va a dictar esta capacitación virtual y presencial. Para hablar mejor de esta novena convocatoria y del Programa Nacional de Puntos de Cultura, estamos en comunicación telefónica con Natalia Rocha, directora del programa, de la Dirección de Programas Socioculturales del Ministerio de Cultura de la Nación, a quien le damos los buenos días y las gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día. Hola, muy buenos días y gracias a ustedes por el espacio. No, bueno, muchas gracias y bueno, comentanos un poquito sobre esta, cómo viene esta novena convocatoria de este Programa Nacional de Puntos de Cultura, que ya tiene ya su largo recorrido, más de 10 años, ¿no?, de programa, y cómo la esperan, cómo esperan la recepción, las inscripciones, cómo han lanzado esta novena convocatoria. Una vez más, con la alegría de tener una convocatoria abierta, una convocatoria federal que permite a cada una de las organizaciones comunitarias de nuestro país, que sabemos que vienen construyendo cultura popular, garantizando el derecho al arte, a la cultura, entre otros, de cada uno de nuestros territorios, bueno, es una alegría tener esta oportunidad donde desde el Estado Nacional se apoya no solo económicamente, sino también técnicamente, sino con un acompañamiento, capacitaciones, encuentros, espacios de intercambio, donde este programa se sigue consolidando un año más. Y como decías, bueno, este programa surgió en el 2011, es fruto de su antecedente en Brasil y se ha replicado en diferentes países de la patria grande, y tenemos el orgullo de contar con este programa en la actualidad, que en los últimos años, en esta última gestión de nuestro ministro Tristán Bauer, por decisión política y mucha voluntad y amor, hemos podido construir, triplicar esta red de puntos de cultura. Así que me parece importante en este contexto ser conscientes de eso, de cómo sin el apoyo del Estado Nacional y sin políticas públicas como lo es Puntos de Cultura, con tanto presupuesto que llega de Ushuaia a La Quiaca real, la realidad de las organizaciones comunitarias sería aún más difícil, así que felices de contarles que tenemos la convocatoria abierta hasta el 10 de mayo. Así que aprovechar el tiempo para presentar sus propuestas. Natalia, no hay muchos programas más, creo que no sé si hay otro programa que contemple otro tipo de, desde la formalidad, ¿no?, de organización comunitaria, cultural, centros culturales, que a veces no tienen una figura formal, digo, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, a veces no tienen una construcción formal, pero este programa las contempla. No sé si hay otros programas que tenga este valor de contemplar estos otro tipo de construcciones y organizaciones dentro de una comunidad, ¿no? De la formalidad, te digo. ¿Cuáles son los requisitos? Y eso es lo que lo hace tan potente también. Sí. Sí. Sí, no los sé. Requisitos para la presentación. Sí. Discúlpame. Tal como decías, Puntos de Cultura tiene dos categorías principales. Una, para organizaciones con personería jurídica en sus diferentes modalidades, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, con o sin fines de lucro. Después tenemos sin personería jurídica, que eso es lo que comentabas recién, que genera una gran inclusión e impacto a nivel territorial, ya que tres o más personas que integren un proyecto con al menos 2 años de experiencia, de trayectoria, que puedan comprobar de trabajo territorial, pueden presentarse y recibir un subsidio económico de menor dinero, pero tener la oportunidad de formar parte de puntos de cultura. Este año tenemos categorías para los nuevos puntos de cultura con o sin personería jurídica. En el caso de sin personería jurídica es hasta 400.000 pesos. En el caso de con personería jurídica, hasta 700.000 pesos. Y tenemos una categoría para aquellas organizaciones que ya integran la red de puntos de cultura, aquellas más de 2.500 organizaciones en todo el territorio nacional, que sabemos que con un único apoyo económico no alcanza para la sostenibilidad de los proyectos, así que las y los invitamos a que se puedan volver a presentar en la categoría puntos integrados a la red. Y por último, tenemos una categoría para proyectos que ya forman parte de la red, pero que presentan un proyecto colectivo, ¿sí?, entre 2 o más puntos de cultura, porque lo que nos interesa desde el Estado Nacional es generar herramientas para fomentar también el trabajo en red, la organización comunitaria, las redes locales, provinciales, regionales, así que también tenemos esa línea. Uh-huh. Y comentarles, para aquellas comunidades indígenas, también tenemos puntos de cultura indígenas que nos permiten llegar a cada uno de los rinconcitos del país y tener una política cultural amplia, diversa. Tenemos medios comunitarios como ustedes, tenemos bibliotecas populares, clubes de barrios, merenderos, grupos de teatro, de artistas en general, comunidades afro, colectivos migrantes. La verdad que aprovechen la oportunidad porque este programa los da respuesta a la diversidad cultural presente en nuestro país. ¿Qué puedo presentar, Natalia? ¿Qué ideas, hasta dónde puedo ir, digamos? ¿Cuáles son las temáticas? Bueno, dijiste, ¿no?, el tema de comunicación, pero que de todo, ¿no? Me imagino que el arte, la cultura contempla un gran abanico de posibilidades y de proyectos a desarrollar, ¿no? La verdad que sí. En la novena convocatoria tenemos 10 líneas temáticas. Ajá. Cada proyecto que presenten las organizaciones debe enmarcarse en una línea temática principal. Tenemos comunicación comunitaria, economía social y cooperativismo, diversidad sexual e igualdad de géneros, niñeces, juventudes, proyectos educativos y deportivos, proyectos artísticos, identidad, memoria y patrimonio inmaterial, cultura ambiental, cultura del cuidado y promoción de la salud. Algo importante para destacar de estas líneas temáticas es que dan cuenta de las diferentes discusiones que nos atraviesan como sociedad. Entonces, a lo largo de los años, las líneas temáticas han cambiado y se han incorporado, por ejemplo, la línea de diversidad sexual e igualdad de género, siendo un requisito o un criterio a la hora de evaluar, ponderando, considerando como un rasgo importante de nuestros proyectos que tengan perspectiva de género, al igual que la perspectiva ambiental, ¿sí?, los proyectos que cuentan con un marco en pos de la cultura del cuidado de nuestro ambiente y la relación que tenemos con el ambiente, la soberanía alimentaria, bueno, también son preocupaciones y cuestiones que nos interesan seguir trabajando en todo el territorio. Estamos conversando con Natalia Rocha, directora del programa Socios Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación. Natalia, bueno, si nos querés invitar para esta tarde, que va a estar esta capacitación virtual y presencial acá en la sede del SUTE, acá en Capital, en la calle Coronel Plaza, 556. Exacto, nos encontramos hoy a las 18 horas, algunos virtualmente, otros los que se puedan acercar, las y los esperamos. Y bueno, es un espacio de intercambio donde ustedes pueden comentar los proyectos que tienen ganas de presentar a Puntos de Cultura y donde los compañeros y trabajadores del programa van a poder explicarles cómo es este paso a paso para que se puedan inscribir. Hasta el 10 de mayo hay tiempo para presentar sus proyectos. En la provincia de Mendoza tenemos 101 puntos de cultura, así que esperamos seguir aumentando la red provincial de puntos de cultura en Mendoza. Esperemos que se siga profundizando, ¿no?, del Estado este programa, esta política cultural. Natalia, ¿qué se ha podido hacer? ¿Qué balance? Bueno, te lo pido como última pregunta, pero sería como muy larga, pero lo que pueda explicar como balance en estos años de gestión. ¿Qué falta para profundizar esta red, esta gran red de puntos de cultura que, como vos decías, llega y sabemos, tenemos conocimiento de la Quiaca Ushuaia y donde hay miles de organizaciones sociales dando la batalla cultural, ¿no?, tan necesaria en nuestro país, donde, por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza se niega y se hace negacionismo y racismo en relación a los pueblos originarios? ¿Qué nos puede decir en relación a este tema? Sí, la verdad que considero que nuestra tarea es seguir defendiendo esta política pública, miles de otras en el marco de un proyecto de país que sabemos que a 40 años de la democracia la tenemos que seguir defendiendo entre todos, todas y todes. Y justamente les pido a cada una de estas organizaciones, de las más de 2.500 organizaciones en todo el país, que contemos la experiencia de formar parte de una política cultural modelo y que la defendamos, porque sabemos que tenemos los números, tenemos las pruebas de cómo en otros contextos de país, por ejemplo, en el macrismo se ha desfinanciado. Entonces, como programas, como puntos de cultura, se sostienen, pero sin presupuesto. Entonces, decir y con mucha felicidad transmitirles que se triplicó la red de puntos de cultura en tan solo estos últimos años y que durante la pandemia este gobierno también apoyó a las organizaciones comunitarias que sabemos el rol que cumplieron. Desde generar un plato de comida para las personas que no podían trabajar en el contexto de pandemia, de aislamiento, hasta todo lo que significan las organizaciones comunitarias a la hora de la contención y de seguir fomentando una cultura solidaria. Así que tenemos que seguir apostando a políticas públicas fuertes, con presupuesto, con compromiso y a un Estado presente que distribuya y que rompa con las desigualdades sociales y estructurales que sabemos que tenemos, que no son fáciles combatir, pero que necesitamos continuar en este mismo proceso de estos últimos 4 años de gobierno. Así que en este año tan importante, año electoral, a votar con esa conciencia y ojalá, bueno, el 10 de diciembre podamos seguir trabajando en la décima convocatoria de puntos de cultura. Natalia, te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que ande muy bien, buen día.